Lo vamos a saludar porque lo tenemos en línea a Omar Príncipe, es el secretario gremial de Federación Agraria Argentina. Omar, muy buenas tardes, el gusto de saludarlo. Diego Meloni, Melissa Paporello, Alba Sarazio, lo saludan desde la capital de la provincia de Santa Fe. Hola, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes a todos y un gusto hablar con ustedes. Así que muchas gracias por el llamado y un poco, bueno, creo que hiciste un recuento de todo lo que viene pasando en el norte de Santa Fe. Y la preocupación que seguimos teniendo desde la Federación Agraria y desde, bueno, de todas las entidades de base del norte de Santa Fe por esta, digamos, demora en la reglamentación de la ley, ¿no? Por eso es que una de las gestiones que hicimos, que estamos haciendo y que hicimos la semana pasada fue este encuentro dentro del Ministerio de la Producción con Roberto Thiom. Para pedir, para ver cómo viene el tema de la reglamentación, cuáles eran los mecanismos que estaba teniendo el gobierno provincial para que la reglamentación se haga lo antes posible, y un poco por eso es la reunión, debido también a que hemos convocado a una asamblea para la semana esta, para esta semana, perdón, para este miércoles. Una asamblea en el norte de Santa Fe con las bases, con las entidades de base de la Federación Agraria Argentina para ver cómo están ellos en estos momentos, cómo están viendo en el territorio, en los lugares donde hubo desalojo, cómo están, digamos, pasando este momento, y también para contarle las gestiones que estaba haciendo la Federación Agraria Argentina. Uh-huh. Omar, en esto te quiero preguntar, porque nosotros hace algunos días hablábamos con la diputada Susana García, que había hecho alguna presentación como autora de la ley reclamándole al gobierno provincial sobre esto, porque Antonio Bonfatti inclusive en su discurso de inicio de sesiones ordinarias la destacó como una de las leyes más importantes del 2012. A fines de marzo esta ley tendría que haber estado reglamentada. ¿Qué le dijeron los funcionarios? ¿De qué tiempo claro. Se habla? Digo, porque la preocupación evidentemente en el norte es muy grande por parte de los productores. Sí, sí, para nosotros la reglamentación de la ley ya tendría que haber sucedido, y como vos decís bien, es una de las leyes que nosotros impulsamos desde la Federación Agraria Argentina a nivel nacional, ¿no? Recordemos, digo, que la Federación Agraria ya hace varios años que ha presentado a nivel nacional un proyecto en la Cámara de Diputados nacional de que se frenen los desalojos, porque esta situación que se vive en el norte de Santa Fe se está viviendo en muchas otras provincias en la Argentina, y la situación de precariedad de título de tenencia, de tierra, se está dando en muchas provincias con muchos pequeños productores, campesinos, pastajeros, pobladores de ley, que viven esta situación de incertidumbre, de violencia, y por eso la Federación Agraria, digamos, ha presentado este proyecto a nivel nacional y ha acompañado el proyecto de Susana García, que de alguna manera está basado en el proyecto original que la Federación Agraria hizo a nivel nacional. Por eso hemos acompañado este proyecto el año pasado, impulsando de que se sancione la ley de salud en la provincia de Santa Fe, y ahora estamos pidiéndole al gobierno provincial que se reglamente lo antes posible para seguridad de todos estos productores del norte de Santa Fe que están viviendo con esta situación. Por eso hemos sacado un comunicado después de la reunión con Roberto Thiom, el gobierno nos está diciendo que la reglamentación no puede pasar mucho más tiempo sin que salga, que están trabajando en este tema, pero bueno, la Federación Agraria considera este es un tema imprescindible de que se agilice, de que se determine la reglamentación, y bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir gestionando para que esto sea lo antes posible. Omar, nosotros en un par de días te vamos a hacer llegar algunos números de la revista, de esta edición de Posta, que tiene en su tapa una foto que es absolutamente desgarradora, que es el lo que fue la quema y destrucción de la vivienda de un campesino que se llama Laureano Rosales en la zona de San Bernardo. Y en los últimos días, inclusive la diputada García y algunos presidentes comunales con quienes hablábamos decían que los productores están armados y que de esta manera pueden defender cualquier intento de desalojo. Vos que conocés el territorio, que la Federación Agraria tiene una fuerte presencia allí, contanos cómo es el día a día de estos productores, vivir con esta situación de angustia permanente, de no saber en qué momento puede caer una patota o la policía para llevar adelante un desalojo. Sí, es una situación realmente muy hostil lo que los productores viven día a día. Nosotros hemos pasado, la verdad, productores que no pueden salir de su campo, que no pueden salir de dejar de cuidar sus animales, sus vacas, su hacienda, por miedo a que no puedan volver a ingresar a sus campos. Productores que han sido, que han sido tomados por la policía, han sido llevados encerrados por las fuerzas policiales, con hechos violentos. Esto ha pasado en Tostado, lo hemos visto en Gregoria Pérez de Denis. Vos recién los mencionabas al presidente comunal de Gregoria Pérez de Denis, un intendente, un presidente comunal que acompaña, que está al tanto de la situación que están pasando los campesinos en esa zona. Y esto es lo que pone de manifiesto la urgencia con la que se tiene que manejar este tema, que no es un tema menor, es un tema que afecta a cientos de campesinos, a cientos de pequeños productores, y que en definitiva es una responsabilidad que el gobierno provincial y todas las fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe tienen de mejorar la situación y la calidad de vida y de mantener los derechos a trabajar y los derechos de estos campesinos y de estos pequeños agricultores de permanecer en las tierras en las que en muchísimos casos hace generaciones que están trabajando y que viven en esas tierras. Entonces, creo que es un poco por eso que tenemos que aunar esfuerzos y tenemos que trabajar para que la reglamentación de esta ley y que también haya otro tipo también de leyes que amparen esta situación en donde los pequeños productores, los pequeños agricultores familiares son los que están afectados y que en definitiva también es a la vida del campo, la vida de la ruralidad, que significa el desarrollo territorial de toda una zona que está comprometida con esta situación. Omar, es sabido que digamos muchos de los desalojos que se han llevado adelante tienen una cuestión muy profunda, que es un gran vínculo entre sectores de la política, un entramado judicial con abogados. ¿Qué posición tiene Federación Agraria respecto en cuanto a la reglamentación de qué hacer con aquellos productores que ya fueron desalojados, que fueron echados de sus campos, que fueron echados de sus tierras? ¿Qué consideran ustedes que debería hacer el gobierno con esos pobladores que lamentablemente fueron víctimas de estas situaciones? Existen mecanismos y creo que el gobierno provincial tiene que tener la capacidad, la posibilidad de recomponer esas posiciones, de recomponer aquellos productores que han sido desalojados o que están viviendo una situación parecida en estos momentos. Primero, la reglamentación de la ley, y después concebir mecanismos y herramientas para que estos productores puedan quedarse en la ruralidad. Si no estamos viviendo esta situación en donde lo que propiciamos es el éxodo de los campesinos, el éxodo de los agricultores, el éxodo de los jóvenes de los ámbitos rurales, de los campos a la zona urbana, y no siempre de la mejor, no se van de la mejor manera, no se van a las ciudades, a las grandes urbes con posibilidades, con grandes posibilidades de tener un trabajo o de estar estudiando. Van a engrosar, como decimos, las villas miserias, a engrosar los lugares donde quizás van a tener más necesidades que en los ámbitos rurales. El año pasado, recorriendo el norte de Santa Fe y justamente en uno de los de los pueblos que recién mencionábamos, en el Nochero, en Gregoria Pérez Denis, podíamos, hacíamos una asamblea muy cerquita ahí, casi pegado a una escuela rural, que nos decían los pobladores, nos decían los campesinos que estaba a punto de cerrar porque se estaban quedando sin alumnos, porque los campesinos, los chacareros se están yendo de los campos, se están yendo de esa zona, no quedan productores y no quedan alumnos. Y bueno, esta es la situación que se va dando en distintos lugares, no solamente en el norte de Santa Fe, pasa en casi todo el país esta situación, y mientras no estemos propiciando políticas públicas, activas, que defiendan y que sostengan al agricultor familiar, que sostengan a los pequeños productores, se va a seguir fomentando esta situación que empieza con el éxodo rural, que empieza con la huida de los pequeños productores y que en definitiva termina concentrando la tenencia de la tierra, la producción en muy pocas manos. Omar, buenas tardes. Melissa lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, Omar, sabemos muy bien que, por ejemplo, cuando se sanciona una ley, hay 90 días, son 3 meses justamente para esa reglamentación. El título y lo que hoy se está discutiendo justamente es que pasaron 5 meses y esa ley nunca se reglamentó. En esta reunión que ustedes han tenido los últimos días y estas respuestas que están a la espera, ¿alguien les dijo por qué la demora en la implementación de más de 2 meses sobre esta ley tan necesaria, a lo que usted hace hincapié de todo lo que está pasando en el norte de la provincia? Yo creo que, bueno, son los mismos mecanismos o la misma, digamos, burocracia que hay en los distintos ministerios que se tienen que ocupar. Creo que no es un solo ministerio el que tiene que estar, digamos, en el trabajo de la reglamentación. Además del Ministerio de la Producción está el Ministerio de Gobierno, hay otros otras áreas del gobierno que tienen que trabajar en esta implementación, pero bueno, esta no es una excusa para que pase tanto tiempo. La reglamentación ya tendría que haber estado, digamos, terminada, y por eso estamos en esta situación. Nosotros, desde Federación Agraria, el miércoles, pasado mañana, el miércoles vamos a tener una reunión en Villa Minetti, y ahí también vamos a ver, digamos, de nuestras bases, de nuestras entidades, de nuestras filiales, de nuestras asociaciones que están adheridas a la Federación Agraria Argentina, cómo seguimos trabajando gremialmente en los próximos días con este tema. Omar, ahora en esa reunión que ustedes tuvieron con Tion, ¿él les pudo mostrar algunos avances? ¿Pudo mostrar algo que demuestre que el gobierno está trabajando en la reglamentación? Sí, nos ha mostrado avances, nos ha mostrado que están trabajando en la reglamentación, incluso algunas sugerencias de alguna manera productores que estén en una situación de riesgo puedan estar en contacto con el Ministerio de la Producción, o que puedan articular a través de las entidades intermedias alguna solicitud para ampararse sobre esta ley. Pero bueno, esto es lo que nosotros vamos a transmitir el miércoles en la asamblea, y en definitiva también queremos tener la voz de nuestras bases, la voz de nuestra gente, de los productores, para ver cómo vamos a seguir trabajando y cómo vamos a seguir, digamos, accionando como entidad en los próximos días. La percepción que vos te llevás de la reunión es una percepción de preocupación, es para estar alerta, es para estar atentos. ¿Son más optimistas? Mirá, Diego, nosotros estábamos, como estábamos muy preocupados y estábamos alerta a las situaciones que veníamos gestionando y veníamos pidiendo este tipo de reuniones, porque no estamos en una situación cómoda pensando que la reglamentación no está de la ley. De todas maneras, nos llevamos una idea de que se está trabajando en el ministerio, que se está trabajando, que se está avanzando, y el compromiso de Roberto Tion, el compromiso que le iba a transmitir al ministro de la Producción, el pedido de la Federación Agraria en cuanto a que esta reglamentación salga lo más rápido posible. Así que, digamos, en definitiva, eso es lo que nos llevamos de la reunión de la semana pasada, y bueno, esperemos que realmente de aquí en adelante se agilice toda esta situación y que el gobierno provincial entienda que la reglamentación de la ley de desalojo no puede esperar más, no solamente por los tiempos, como decían ustedes, por los tiempos que se manejan después de la sanción y de la promulgación de la ley, sino por una necesidad que tienen los productores y los campesinos de la provincia de Santa Fe. Mm-hmm.